Ayer te vi bailando sola. Desde que me dejaste estás hermosa. Yo sé que estás con otro y no me importa. Mi corazón no te puede olvidar. Ayer te vi bailando triste, igual que aquella noche en que te fuiste. Si el hombre que te tiene no te cuida, oh, déjame cuidar tu soledad. Dime cómo estás con él, dime si estás mal o bien. Ya no mientas más, yo te quiero cuidar. Que me duelan los brazos de abrazarte tanto. Dime cómo estás con él, dime si estás mal o bien. Ya no mientas más, que te han visto llorar. Que si estás precisando a alguien que te ame. Dime cómo estás. Ayer te vi bailando triste, igual que aquella noche en que te fuiste. Si el hombre que te tiene no te cuida, oh, déjame cuidar tu soledad. Dime cómo estás con él, dime si estás mal o bien. Ya no mientas más, yo te quiero cuidar. Que me duelan los brazos de abrazarte tanto. Dime cómo estás con él, dime si estás mal o bien. Ya no mientas más, que te han visto llorar. Que si estás precisando a alguien que te ame. Dime cómo.